equipos de niños hasta equipos amateurs. Y si tuviera que cambiarme a currar de día, ni me lo pienso, no lo quiero. O sea, me he acostumbrado a trabajar de noche, llevo toda la vida trabajando de noche y de día no puedo trabajar. Como ves, hay gente para todo. Trabajan en los servicios de limpieza, en hoteles, bares, vigilancia, imprentas. Parece que por la noche todo el mundo duerme, pero anda que no hay vida y bien que lo sabemos nosotros. La de todas aquellas personas que requieren de unos servicios y también la vida de aquellas que se los ofrecen. En la noche de COPE se subieron hace unas semanas al taxi de Richard Lozano. Él empieza su turno sobre las 12 y anda por Madrid hasta las 5 de la mañana. Su parada principal es casi al empezar, su hora de la cena y de charla también, cómo no. Cuando quedamos con los compañeros, más o menos cuando cuadramos la hora, es cuando nos juntamos a cenar. Un consomé y un filete de segundo, por ejemplo, 10 euros, 10,50 por si queréis. Bueno, ahí mira, hay un estanco 24 horas y ahí alguna vez sí que para comprar, porque sé que es 24 horas. Richard lo define a la perfección, un estanco 24 horas, vamos, que no cierra nunca. Y de eso queremos hablar hoy, de estos negocios con horario ininterrumpido. Los ponedores como nosotros necesitan cubrir sus necesidades. ¿Y cuál es el tendón de Aquiles de muchos de nosotros? Los hijos. ¿Quién cuida de ellos por las noches cuando trabajamos si no tenemos a nadie más que nos ayude? Pues bien, hemos encontrado en Tenerife una guardería que abre las 24 horas. Se llama Cuquilandia y la regenta desde hace 13 años, Yaiza Villalba. Adivina cómo se le ocurrió la idea. Me quedé embarazada por segunda vez y dije que va, tengo que buscar un negocio donde yo pueda tener a mis hijos conmigo y a la vez ayude a otras familias a conciliar la vida laboral con la vida familiar. Que no tengan que poner a alguien dentro de su casa, a alguien extraño, que a lo mejor pues le supone un gasto extra y no deja de ser alguien extraño en tu casa. Claro, yo me pregunto, ¿quiénes son sus principales clientes? Hay que diferenciar entre los que acuden los fines de semana y los que no. Hay papás que, te digo, terminan de trabajar a las 6 de la noche, hay funcionarios del Estado, policías, enfermeras, doctores, que trabajan también por la noche, entonces necesitaban un sitio donde dejar a su hijo y que estuviera cuidado y con sus necesidades cubiertas. Ahí tenemos familias de todas las índoles. Familias de todo tipo, como ves, y luego están los que buscan sus servicios los fines de semana por ocio o por una emergencia. Para todos ellos, Cuquilandia está abierta a las 24 horas del día. Bueno, pues una vez que hemos encontrado ese apoyo para cuidar a los niños, llega la hora de comprar, por ejemplo, un regalo que se nos ha olvidado, un libro, o la leche, un peluche, o por qué no hacer una fotocopia para entregar unos documentos que son urgentes y los necesitamos a las 6 de la mañana. Bueno, si estás en la capital, puedes pasarte por una de las tiendas de la cadena Multi Tienda 24. Otras personas se olvidan a imprimir los boletos de los aviones. Vienen como a las 5 de la mañana y dicen, por favor, que necesito imprimir el boleto porque si no en el aeropuerto me cobran una pasta. Y imprimen también proyectos para los niños, que se les ha acabado la tinta, que se les ha olvidado. Él es Ramiro Arellano, lleva 13 años atendiendo a los clientes durante las madrugadas del fin de semana. En su tienda puedes encontrar lo imaginable y lo menos imaginable. Enchufes americanos, algunos han pedido cable para impresoras, velas, un montón de cosas. Una vez me pidieron así de equipo para llaves inglesas para la moto. El primer local se inauguró en 1987. Este rincón pionero está en la mente de cualquier madrileño al que le surja una cena o no tenga un buen vino que llevar o un cumpleaños o se haya quedado sin productos de droguería, tabaco, alimentación o pilas. Pero hay más. Los ponedores también podemos aprovechar para entrenar por la noche. ¿Dónde? Pues en un gimnasio. Para eso nos vamos hasta Cádiz. Allí hemos encontrado un local abierto a las 24 horas. Y claro, te estarás preguntando, ¿pero hay alguien a estas horas dándole a las mancuernas? Sobre todo trabajadores que tienen turnos de noche o con horarios un poco de madrugada o bien que aprovechan los estudiantes también, sobre todo muchos estudiantes. Las primeras sesiones de entrenamiento los citamos en horario donde tenemos personal aquí en el centro y luego una vez que estas personas pues saben realizar los ejercicios, tienen su programa de entrenamiento individualizado y tienen autonomía para venir a entrenar solo, pues ya ellos hacen uso del club pues en el horario que más les interesa. Uh-huh. Él es José Manuel López, club manager del centro fitness. Como ves, hay gente para todo. Y fíjate que si eso de darlo todo con las máquinas les resulta aburrido y prefieren entrenar, pues por ejemplo, con un monitor, en este gimnasio tienen la solución. personas que a lo mejor demandan una clase dirigida, pues tienen la opción de hacer clases a través de nuestros virtuales. Son pantallas que donde la persona selecciona la sesión que quiere realizar y directamente pues en dos clics simplemente selecciona su clase de forma muy sencilla y tiene la opción de realizar una clase dirigida, pero virtual. Pues por lo que escuchamos, ya no tenemos excusa, ¿eh?, para no hacer deporte, especialmente si vives allí, en Cádiz. En la Tacita de Plata se puede hacer ejercicio las 24 horas, 24-7, como se dice ahora, y según leo en su página web, una hora de risas y buen humor equivalen a 30 minutos de fitness, así que ya estamos tardando. Son las 5:46 de la mañana, nosotros al gimnasio de momento no, pero sí que tenemos que ir ya recogiendo para marcharnos. Como siempre hacemos cuando no está el jefe, vamos a poner antes una reposición de la del pulpo. Disfruta de la música. Ahora toca dar la del pulpo a Carlos Herrera, que es el que continúa. Herrera, buenos días. ¿Qué tal, hombre? Yo soy muy de Sheryl Crow. Me gusta mucho Sheryl Crow. Me apasiona Sheryl Crow. Simpática. Muy bien, a mí también. De verdad, Barack Obama, una de las cosas que hizo cuando al segundo año de su mandato, dijo que tenía que cumplir su sueño y es acercar a los artistas a la Casa Blanca. Y una de las primeras artistas a las que invitó fue a Sheryl Crow. Y lo hizo muy bien porque actuó allí en la Casa Blanca haciendo grandes versiones, además muy cerquita de uno de los grandes, de Bar Bacara, por ejemplo. Esta es una canción, una versión de las muchas que ha hecho en su carrera Sheryl Crow. Y esta tía se llevaba muy bien con Michael Jackson. Michael Jackson se fijó en ella y se la llevó de gira por todo el mundo. Y luego se la llevó Sting, y luego se la llevó Rod Stewart. Y ella se puso a versionar las canciones de los artistas que le dieron la oportunidad. Hombre, con los Beatles no llegó a cantar, pero sí que le rindió tributo también con esta canción. Siempre no tiene edad para haber cantado con los Beatles, ¿eh? Claro. No, claro. Pero fíjate, hoy con los Beatles, por ejemplo, también nos podíamos acordar, porque hace 57 años que los Beatles actuaban por primera vez en los Estados Unidos de América, pero como anécdota, tengo que contarte, Herrera, que hubo un policía que estaba aturdido, que no podía más con los gritos de la gente, y ¿sabes cómo se tapó los oídos? Se metió dos balas. Es que a veces soportar los gritos de tantísimas mujeres fueron 8.092 fans los que concurrieron allí en ese estadio, en el Coliseum en Detroit, en Coliseum, no, en Washington, y este hombre no soportó más y tuvo que taparse los oídos porque si no dice que se iba a quedar sordo. No, no me extraña, el griterío de las fans de... El primer fenómeno fan de todos fue el de Sinatra, sí, que es el que inventa el fenómeno, bueno, inventa. Uh-huh. Se populariza de tal manera que es el fenómeno fan. Pero luego los más chillones han sido los de Elvis y los fans o las fans de los Beatles. Era el decibelio, llegaba a límites insoportables. Yo entiendo lo de las balas, ¿eh? Sí, sí, hombre, este se metió dos balas en los oídos y estuvo así durante todo el concierto. Duró apenas una hora y cuarto, pero oye, durante ese tiempo, claro, este hombre lo que dice es que apenas ha escuchado a los Beatles, sino que escuchaba todo el rato el griterío. En España, yo siempre he leído la crónica, porque no lo he vivido, pero sí que he leído la crónica, que con los Pecos vino a suceder algo parecido. Que también yo sí lo he vivido. Porque, ¿ah, sí? Sí, sí. Yo empezaba en la radio cuando los Pecos revientan, eso es el año 77-78. Uh-huh. Y lo que transita entre ahí y el 82 aproximadamente era una locura. Bueno, el fenómeno fan en aquel momento se excita mucho, tanto con Pecos como con Leif Garrett cuando venía aquí a España. Era una cosa, he oído cosas de estos programas de radio que se hacen en polideportivos. Uh-huh. Con sí. Tal, lo hacía Raúl Marchand. Uh-huh. Lo hacía Pepe Antequera, lo hacían Pepe varios. Antequera, claro. Claro, y llevaban, bueno, pues en las discográficas te traían a los que estaban de moda, te traían a Leif Garrett, a estos, a los suecos, aquellos que eran. Y la verdad es que el niñaterío, particularmente femenino, era consistente en sus decibelios. Sí, sí, sí. A veces es que se hace un poco insoportable, porque son muchos decibelios, cuidado. Y aguantar eso durante mucho tiempo es complicado. Mira, Herrera, qué versión tan bonita de una de las canciones para mí más bonitas de Rod Stewart. The first cut is the deepest. Just to help me.